Jueves 29 de julio. La ley y el pecado. Hay quienes dicen que en el nuevo pacto la ley ha sido abolida y citan textos para demostrarlo. La lógica de esa afirmación no es sólida ni lo es su teología. Escucha 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 y 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 y Romanos capítulo 3 verso 20. ¿Qué dicen estos textos acerca de la relación entre la ley y el pecado? 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hace algunos siglos, Jonathan Swift escribió: pero dirá algún hombre que si las palabras beber, mentir y robar fueran eliminadas del idioma inglés y los diccionarios por un decreto del Parlamento, nos despertaríamos a la mañana siguiente, sobrios, honestos, justos y amantes de la verdad? ¿Sería esto una consecuencia razonable? Del mismo modo, si la ley de Dios ha sido abolida, ¿por qué todavía es pecado mentir, asesinar y robar? Si la ley de Dios se cambió, también debería cambiar la definición de pecado. Si se elimina la ley de Dios, entonces los pecados deberían ser eliminados. ¿Pero quién puede creer esto? Véase también en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10, y Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. La ley muestra que es el pecado. El Evangelio señala el remedio para ese pecado: la muerte y resurrección de Jesús. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿de qué somos salvos? El Evangelio solamente tiene sentido en el contexto de la ley y de su permanente validez. Algunos dicen que la cruz anuló la ley. Eso es irónico, porque la cruz muestra que la ley no puede ser cambiada. Si Dios no cambió la ley antes de que Cristo muriera, ¿por qué lo haría después? ¿Por qué no eliminó la ley en cuanto la humanidad pecó, para ahorrarle el castigo que trae la violación de la ley? Así Jesús no hubiera tenido que morir. La muerte de Cristo muestra que si la ley se hubiera podido cambiar, debería haberse hecho antes de la cruz. Nada muestra más la permanente validez de la ley que la muerte de Jesús, que ocurrió porque la ley no podía cambiarse. Si se la hubiese podido cambiar, ¿no habría sido una mejor solución al problema del pecado? Si no hubiera ninguna ley divina contra el adulterio, ¿causaría ese acto menos dolor y heridas a las víctimas que lo sufren? ¿Cómo nos ayuda esto a comprender por qué la ley de Dios todavía está en vigencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las consecuencias de violar la ley de Dios?